FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Seguimos luchando por memoria, verdad y justicia, por pan, salud y trabajo, educación y vivienda. Llevamos 140 casos resueltos. Todos buscamos a casi 300 hombres y mujeres con sus identidades cambiadas. Levantemos ahora mismo, muy alto, las fotos de los desaparecidos y desaparecidas. En este momento miran hacia la casa de gobierno, a ese poder de Estado que no los busca, mientras los niega. Son 30.000 luchas como bandera. Necesitamos de las instituciones políticas, del acompañamiento de la sociedad, del ejercicio de memoria, de quiebre de los pactos, de silencio para seguir encontrando a los hijos e hijas de quienes lucharon por un país más justo. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, porque somos el país del nunca más y el pañuelo blanco. Por eso, si saben de algo, de alguno, con dudas, acompañando, acompáñenlo. Y si tienen información sobre un posible hijo de personas desaparecidas, acérquenla. Nunca es tarde. Porque seguimos como sostuvo Paco Urondo hasta que todo sea como lo soñamos y también lo luchamos. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Rosana Robalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Parte del documento que se leyó en la Plaza de Mayo el 24. Vamos a tener un programa muy especial, muy emotivo, con lo que pasó en toda la semana, la histórica marcha del 24 de marzo a 50 años del golpe cívico-militar, el grito en la calle de memoria, verdad y justicia, nunca más, que digan dónde están. Vamos a tener la palabra de dirigentes de Cetera y también de la Internacional de la Educación para América Latina y de la Internacional de la Educación. Una delegación de 30 dirigentes. dirigentes sindicales docentes de todo el mundo participaron desde el domingo 22 en una jornada en La Plata por la memoria, en la marcha del 24, en un homenaje que CETERA hizo a los 880 docentes detenidos, desaparecidos durante la dictadura militar, CETERA. Los dos días, el 24, nuevamente la gente, el pueblo dijo nunca más, no al negacionismo. Millones de personas en todo el país, muchos jóvenes, muchas familias. Fue impresionante y así lo reflejan los testimonios de todas las voces que vamos a tener acá. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto maestro. Que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Este programa es especial, muy especial, porque 50 años reflejan la memoria de un pueblo, el no bajar los brazos, el mantener las banderas bien altas de abuelas, madres, hijos, por memoria, verdad y justicia, y la importancia que hayan venido a Argentina 60 dirigentes internacionales, 30 de ellos de sindicatos docentes, y que participaron en todas estas jornadas. La emoción, la alegría, porque la lucha se hace con alegría, y así lo reflejan los testimonios. Programa especial de Canto Maestro, a 50 años del golpe cívico-militar, seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia, nunca más. Y en este Canto Maestro homenajeamos, por supuesto, al querido Isauro Arancibia, secretario general de CETERA, y a su hermano Arturo, asesinados la misma noche del 24 de marzo de 1976. Los primeros asesinados en la noche de ese trágico 24 de marzo de 1976, con más de 100 balazos. También al militante, al periodista Rodolfo Walsh y a su familia desaparecida, y a la querida Mari Sánchez, que el 26 de marzo se cumplieron 10 años de su partida. También vamos a recordar en este programa a Lila Pastoriza, que fue una sobreviviente de la ESMA y que batalló día tras día para que la memoria del horror no se convierta en un guión cerrado, sino una pregunta constante que obligara a mirar el presente. El 25 de marzo partió Lila Pastoriza. Memoria, verdad y justicia. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Un en sus y mañana, compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu cuerpo. Yeah. Arte. La memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Manuel Goncalves, de Hijos, en una parte de su discurso en Plaza de Mayo, en esta jornada histórica a 50 años del golpe cívico-militar. El valor de la verdad es inconmensurable. Es la verdadera libertad de poder elegir qué hacer con esta historia. La verdad nos permite conocer qué es lo que pasó con nuestro origen. Acá estamos porque somos la mayor victoria de la democracia y queremos cuidarla y garantizarla. Esta herida no se cierra hasta encontrar al último de los nietos y nietas robados por la dictadura. Ahora sí, que digan dónde están, que digan dónde están, que digan dónde están, que digan dónde están. David Edwards, Secretario General Internacional de la Educación, ¿qué sentís estando acá 50 años del golpe? No puedo decirte lo que más necesita el mundo. Esa energía, ese compromiso, esa resistencia, esa memoria. La cosa es que yo estoy, es el único día, el único lugar yo quiero estar hoy y tengo que transmitir a todos los argentinos la importancia de que seguir luchando porque el mundo, los docentes del mundo están 100% con ellos y yo voy a llevar esa energía de hoy a todo el mundo porque el resto del mundo también necesita la esperanza, el compromiso, la resistencia, el soñar como ustedes. Muchas gracias, es un honor para mí. David Edwards, Secretario General Internacional de la Educación. Muchas gracias. Muchas veces se camina por esa ciudad y se ven las placas, la memoria. David Edwards, Secretario General de la Internacional de la Educación. Pero tener esto enfrente, etcétera, en casa de docentes, significa mucho para nosotros, para la IE. El hecho que han decidido que nosotros vamos a poner una placa de la IE aquí con ustedes, eso tiene un valor que va a vivir para siempre y para nosotros. Marcharon millones de personas en todo el país recordando a nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA y presidenta de la Internacional de la Educación para América Latina. Exigiendo justicia, planteando que no vamos a dejar que haya impunidad en la Argentina, que nos faltan casi 400 nietos. Es muy importante que esta delegación internacional sepa que hay nietos que estamos buscando en todo el mundo. Estamos acá con CETERA, con la CTA, con la Internacional de la Educación, con delegados internacionales de todo el mundo, conmemorando los 50 años de la dictadura cívico-militar. Roberto Baradel, secretario general adjunto de CETERA y miembro del Consejo Mundial de la Internacional de la Educación. Estamos acá por nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, exigiendo memoria, verdad y justicia. Como dicen las madres y las abuelas, exigiendo dónde están. Y estamos acá para que se cumplan los sueños de nuestros compañeros que les arrancaron la vida por construir una patria digna de ser vivida por todos y por todas. Por eso, nunca más, son 30.000, ni un paso atrás, venceremos. Los argentinos nos enseñan mucho. Nos enseñan en la lucha, pero nos enseñan memoria, verdad, justicia. Fátima Silva, secretaria general del CENTE, Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil. Y esta consigna, mira, en portugués, olé, olá, como los nazistas, vamos te procurar, vocês não vão passar. Ojalá que un día las futuras generaciones, nosotros en Brasil, podamos decir lo mismo. Gracias. Son pocos los países que efectivamente han podido avanzar en términos de juicio y castigo, pero también en términos de trabajar el tema del pasado reciente como una cuestión de una práctica política. inserta en las propuestas oficiales de educación. Argentina es un ejemplo en esa materia. José Olivera, secretario general de FENAPES Uruguay. Por eso es más que nunca una obligación ética y política estar acompañando al pueblo argentino en este reclamo de verdad, justicia y nunca más. José Olivera, secretario general del FENAPES Uruguay y miembro de la Internacional de la Educación para América Latina. ¿Qué significaron para vos la marcha, los 50 años del golpe, el nunca más? Creo que hay que poner en valor el momento donde el fascismo avanza y se transforma en un instrumento que al servicio del imperialismo está cercenando derechos en nuestros pueblos, particularmente en América Latina. Ante tanto negacionismo, la marcha de ayer creo que puso en su lugar el valor de la disputa por la memoria histórica, el papel que juega en ese sentido la educación pública y en especial los sindicatos de la educación. Creo que nuestra América en su conjunto ayer se vio reflejada en esa lucha por memoria, verdad, justicia y nunca más. Y creo que hay que felicitar al pueblo argentino porque ha sido uno de los pocos pueblos que ha tenido desde la recuperación democrática una actitud militante, coherente en términos de juicio y castigo para los genocidas. Fíjense que en nuestra América, lamentablemente, el terrorismo de Estado fue una constante promovida, entre otros, básicamente por los Estados Unidos y sus servicios de inteligencia, en especial la CIA, y son pocos los países que efectivamente han podido avanzar en términos de juicio y castigo, pero también en términos de trabajar el tema del pasado reciente como una cuestión de una práctica política inserta en las propuestas oficiales de educación. Argentina es un ejemplo en esa materia y nosotros creemos que nos vemos perfectamente reflejada, por eso ayer era más que nunca una obligación ética y política estar acompañando al pueblo argentino en este reclamo de verdad, justicia y nunca más. José Olivera, secretario general del FENAPES Uruguay y miembro de la Internacional de la Educación para América Latina. Muchas gracias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Nace una flor todos los días al sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. Como de paz gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más y llega un punto en que no querés. Siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. We'll be right back. Es el 25 este acto muy emotivo que realizó La Cetera, nuestra entidad, donde colocamos baldosas por la memoria, una iniciativa del Internacional de la Educación y de Cetera, recordando, homenajeando a nuestros 880 docentes detenidos desaparecidos. También se colocaron placas conmemorativas en nuestra sede, una placa del Sindicato de Francia que envió especialmente para esta oportunidad. Hubo saludos de las delegaciones internacionales y presentación de la serie Operación Cóndor. Lograron que un compañero que había sido secuestrado, como para ser torturado, le contara que tenía una entrevista con Horacio Campilla en el Río de Janeiro y le piden poder hacer una operación en Brasil. Entonces sale un avión C-130 de Campo de Mayo, de Buenos Aires, y va a la Liga Brasil, y ahí se produce la operación del secuestro. Primera serie latinoamericana filmada en los 7 países donde actuó el plan represivo regional. La producción dirigida por Cleonildo Cruz y Luis Gonzaga Belluso tuvo su primer lanzamiento oficial el 13 de enero de 2026 en Río de Janeiro y realizará su presentación en Buenos Aires. La realizó el 25. No tuvimos una charla con el director. Palabras Hola, maestras. Cleonildo Cruz, director de la serie Palabras de la televisión Operación Cóndor, una serie que composta de 7 episodios. Como trabajadores de la educación han sido muchas las heridas y las victorias, los aciertos y los errores. Hemos aprendido muy bien quién es el verdadero enemigo de nuestros pibes y de nuestro pueblo. Y no podemos esperar al margen. Es una alegría muy grande estar aquí en Buenos Aires iniciando esta serie de televisión, serie inédita Muchos latinoamericana. De nosotros llegamos desde hace años con una educación todos los países integral que compusieron ese plan de una vez y para criminal, siempre se alce como bandera de progreso e inclusión. ¿Qué es dos palabras de la marcha de conocimiento, la marcha, un precioso primera instrumento vez que para de la marcha, la realización personal de cada ser humano en nuestra tierra. Por millones y millones, no millones, llegamos prácticamente a un millón. Millón de pessoas, de argentinos que vieram de todos os lugares, de várias calhas caminhando à Praça de Maio. É impressionante o quanto o povo argentino diz não ao negacionismo. O povo argentino e nós que somos de Brasil viemos para cá também dizer não ao negacionismo. Queremos saber onde estão os nossos 30 mil mortos argentinos, hermanos argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias. Este documental Operación Cóndor, dirigida por Cleonildo Cruz y Luis Gonzaga Belluso, este material es auspiciado por Cetera, CENTE, Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil, y la IAL, la Internacional de la Educación para América Latina. También vimos la presentación de homenaje a los 880 docentes detenidos desaparecidos y asesinados por la dictadura militar, y un video muy lindo que hoy vamos a escucharlo sobre Isauro Arancibia. Soy Isauro Arancibia, un tipo de pueblo, hijo de una matrona de casa, de las viejas mujeres que criaban hijos y amasaban, las de la puerta abierta, hospitalaria. Esa era mi mamá, con un montón de hijos, hijas del barrio. También soy el hijo del picapedrero. Mi papá fue quien hizo los adoquines de las calles de Monteros, en Tucumán, donde nací. Soy hermano de Italia y de Arturo, de quienes aprendí el compañerismo y la lealtad. Soy docente de la escuela pública, y nunca me pude pensar como docente sin asumirme primero como trabajador. Quizá por eso mi espíritu de lucha fue el sindicalismo. En el año 1956 fui el creador y presidente de la ATEP, Asociación Tucumana de Educadores Provinciales. Corrían tiempos complejos y poner palabras sobre lo que sucedía en educación era fundamental, pero esa palabra tenía que decirse desde los docentes organizados. Así comenzó mi lucha por la concientización. Siempre dije a cada uno de mis compañeros docentes que había que replicar el mensaje. No podemos ser docentes y no pertenecer a una organización gremial que garantice y defienda nuestros derechos. No hablaba en aquel momento solo de los derechos del docente. Es imposible pensar derechos de un docente si no hay derechos de los estudiantes, de las familias y de la escuela. Nuestro trabajo junto a estos docentes fue enseñar a peticionar a las autoridades, a exigir, a luchar para que el Estado garantice la escuela que necesitamos, soñamos y defendemos. Así fundamos La Cetera, junto a Marina Vilte, Eduardo Requena, Susana Pertierra, porque luchar no se puede en soledad, es en colectivo. Y así, los docentes de todo el país nos comenzamos a organizar. Siempre me dediqué a la actividad gremial. En mi vida, siempre tuve claros los objetivos de la lucha docente, como también tenía claro que la lucha debía ser sindical. Quizás por el contexto, por mi historia o por mis ideas, no formé parte de partidos políticos, porque mi palabra exigió a cada gobierno lo mismo, escuela digna. Las banderas que me abrazaron y abracé siempre fueron, primeramente la ATEP, buscando la mejora de la escuela de Tucumán, y la CETERA, denunciando las terribles políticas de pauperización social y de la escuela que estaba llevando adelante la dictadura. Siempre tuve claro que la escuela pública es el corazón de la memoria de un pueblo. Isauro Arancibia. Palabras maestras. Palabras maestras. Como trabajadores de la educación han sido muchas las heridas y las victorias, los aciertos y los errores, pero hemos aprendido muy bien quién es el verdadero enemigo de nuestros pibes y de nuestro pueblo, y no podemos estar al margen. Muchos de nosotros bregamos desde hace años por una educación pública integral y dinámica, que de una vez y para siempre se alce como bandera de progreso e inclusión. ¿Y qué es la educación y el conocimiento sin un precioso instrumento para alcanzar la realización personal de cada ser humano en nuestra tierra? Palabras maestras. No olvidar nuestra historia, nuestras luchas y sufrimientos. Marisa Sánchez. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Marcelo Guagliardo de Ateni, de la Junta Ejecutiva de Cetera. Día histórico. Día histórico. Millones no quiero exagerar, de argentinos y argentinas, con la solidaridad de trabajadores del resto del mundo, hoy están diciendo un nunca más, que es un vamos por más democracia, vamos por más justicia social, vamos por más derechos, y se va a ver a lo largo y a lo ancho de Argentina. Nosotros tenemos compañeros en todo el país, y lo que nos llega es que en cada lugar, ayer hubo vigilias muy grandes, y hoy va a haber movilizaciones y expresiones populares a lo largo y a lo ancho de nuestro país, así que orgulloso de ser parte de este proceso que a 50 años sigue estando en la calle. Y ayer hubo una vigilia, como dijiste, y bueno, muchos artistas, y acá se ve, estamos en medio de los bombos, siempre con alegría, siempre con alegría. No nos pudieron sacar la alegría, no nos pudieron sacar las ganas de seguir organizados, seguir estando con otros. Los mensajes de estos días están siendo muy fuertes, reivindicar a la clase trabajadora como el eje al cual la dictadura atacó para desmembrar nuestra sociedad. Y esa clase trabajadora y sigue construyendo más unidad a pesar de las dificultades que tiene. Pero lo de estos días, no quiero dejar de mencionar lo que ha pasado con la expresión concreta de unidad de las 2CTA, con la CGT, la calle, en hechos concretos. Esto le está diciendo al gobierno claramente que nosotros vamos por ese poder que nos devuelva otra vez la dignidad de nuestro pueblo. Y de esos trabajadores sindicalistas, 880 docentes. 880 compañeros que nos dejaron un legado muy fuerte. Y es el legado el que hoy nos tiene que empujar. No nos queremos olvidar de Isauro. Se cumplen 50 años también de su asesinato, junto con su hermano Arturo, de Marina, de Eduardo Requena, bueno, y de los 880 compañeros que estaban desaparecidos. Eso sigue viviendo en cada uno de nosotros. Marcelo Gualiardo, de Ateni, de la Junta Ejecutiva de Cetera, muchas gracias. Con Ana Gutiérrez, secretaria general de UTE, ¿qué significan estos 50 años y esta marcha multitudinaria? La verdad que significa mucho, 50 años, 50 años haciendo memoria, 50 años pidiendo justicia. Estamos acá, estamos en la calle por los 30.000, porque son 30.000, y por los 880 docentes detenidos, desaparecidos. Hoy más que nunca las y los trabajadores de la educación marchamos por memoria, verdad y justicia. Con Ana Gutiérrez, secretaria general de UTE, muchas gracias. Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. El 27 de marzo de 1901 nace en Buenos Aires Enrique Santos Discépolo, actor, dramaturgo y cineasta, aunque se destacó como compositor y letrista de tangos. Huérfano desde los 9 años, lo crió su hermano Armando, un dramaturgo del grotesco rioplatense que le transmitió su pasión por el teatro. Debutó como actor en 1917 y como dramaturgo en 1918 con Los Duendes. Pese a la oposición de su hermano, en 1925 comienza a componer los tangos, cuyas letras angustiadas e irónicas lo convertirían en uno de los grandes renovadores del género. Entre sus mayores éxitos figuran El mundo fue, será una porquería, ya lo sé. Cambalache. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus años. El chiquilín te miraba. Cafetín de Buenos Aires. Como esas cosas que nunca se alcanzan. A mediados de 1951, Enrique Santos Discépolo comienza un ciclo de audiciones radiales que conmoverían a la realidad nacional de aquellos años. Tengo 50 años y una memoria de fierro. ¿Y en esas condiciones? El mordisquito. No me la vas a contar, mordisquito. El 23 de diciembre de 1951 se fue de gira. Sufres porque me aleja la fe de Urbañana. Afanoso tan solo por ti, y y es un collar de cereza que tibio dejarán tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de cubrir tu cuerpo, adiós, y mi remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrar duermo. Amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscaré duer en mi cielo tu imagen de ayer. Oh, Dios, a jugar tu camarero, adiós. Tímida remembranza que añoraré, un canto de una esperanza que ambicioné, acariciando a mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón lo sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, para encarar tu alma, morir en tu adiós. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos en esta multitudinaria marcha con Jorge Godoy, secretario de Derechos Humanos de UTE, Cetera Capital, y además de la Intersindical de Derechos Humanos. ¿Qué reflexión te da esta multitudinaria marcha a 50 años del golpe? Hoy día estamos viviendo las mismas políticas que se vivieron durante los años de la dictadura cívico, eclesiástica, empresarial y militar. Así que me parece que esto es una clara representación del movimiento del pueblo contra estas políticas. No solo es un recordatorio y un decir nunca más contra el golpe, sino es decirle nunca más a Milei, nunca más a Villarruel, nunca más a cada una de las políticas que oprimen al pueblo. Jorge Godoy, secretario de Derechos Humanos de UTE, Cetera Capital. Muchas gracias. María Cataño, integrante de Sutea, ¿qué significa esta lucha histórica? Significa que hay un pueblo que no olvida, memoria, verdad y justicia bien en alto, y fundamentalmente se resignifica en este momento de nuestra historia lo que significó el plan de la dictadura cívico-militar empresarial de destruir un modelo productivo, de destruir al movimiento sindical, de destruir a su clase trabajadora. Y hoy vemos como aquello que se pergeñó con Martínez de Hoz hace 50 años está más vivo que nunca, y es el objetivo de este gobierno. Por eso para nosotros estar en la calle es una cita de honor, manteniendo bien en alto la memoria de nuestras abuelas, nuestras madres, lo construido por los organismos de derechos humanos y también por el movimiento sindical en esa resistencia enorme a la dictadura cívico-militar y a todas las políticas neoliberales que se quisieron instrumentar aquí en nuestro país. 880 docentes detenidos y docentes, mujeres y varones detenidos. Muy presentes en nuestra memoria lo que ellos significaron, lo que significó su lucha, lo que significaron sus banderas, y haciéndonos cargo de ese legado histórico, de que tenemos que mantenerlo bien en alto, de que no hay que olvidar y de que la escuela cumple un lugar fundamental en la transmisión de la memoria.

También vamos a recordar en este programa a Lila Pastoriza, que fue una sobreviviente de la ESMA y que batalló día tras día para que la memoria del horror no se convierta en un guión cerrado, sino una pregunta constante que obligara a mirar el presente. A principios del 76, los primeros meses, creo, él nos dice la posibilidad de sacar una agencia. Él tenía la experiencia previa de la agencia palestina, bueno, había estado y además en Cuba. O sea, era una agencia de información a partir que se pudiera mover en la clandestinidad, llegar a los sectores de poder y a los sectores políticos y de sectores que nos interesaran por alguna vía, con información cierta. El tema de la verdad en Rodolfo, verdad y la prensa, era los periodismo era el lugar por donde circulaba la verdad y había que hacerlo saber. Lila fue secuestrada por los grupos de tarea el 15 de junio de 1977, donde permaneció detenida desaparecida hasta el 25 de octubre de 1978. Se exilió primero en España, donde presentó un informe sobre su cautiverio en la ESMA ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y luego en México, donde se metió de lleno en el periodismo. En 1984 regresó a la Argentina para declarar ante la CONADEP y en el juicio a las juntas. Por esos años colaboró en El Periodista, Humor, Página 12. Con sus investigaciones ayudó a reconstruir las historias de Azucena Villaflor y de Pablo Míguez, devolviéndoles la humanidad que el terror intentó arrebatarles. El 25 de marzo partió Lila Pastoriza. Memoria, verdad y justicia. El primer objetivo de esa agencia es romper el bloqueo informativo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Docente, alfabetizadora, militante, fue secuestrada el 16 de junio de 1977 y permaneció detenida hasta el 16 de septiembre de 1977 en el centro clandestino de detención El Vesubio. Declaró en las dos causas por El Vesubio. En 1998 fundó la escuela Isauro Arancibia, nuestro querido compañero fusilado el 24 de marzo de 1976 junto a su hermano Arturo. Estamos en comunicación y es un honor, una alegría poder charlar con Susana Reyes, sobreviviente de ese terror, a 50 años del golpe cívico-militar. ¿Cómo andás, Susana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Quería saber tu impresión sobre el 24, la multitudinaria marcha el 24 de marzo. Fue una emoción enorme y una alegría saber que esta vez mandó el pueblo, que no mandó el gobierno. O sea, la plaza estaba repleta, y no solo la Plaza de Mayo, sino las plazas del país, ¿no? De la mayoría de las provincias del país, repletas de gente como no imaginábamos. Evidentemente hay una manifestación y un deseo de este pueblo en defender la memoria, la verdad y la justicia. Y eso realmente en estos momentos de desasosiego, que justamente hoy estaba leyendo que Argentina junto con Israel y Estados Unidos en la ONU votó en contra de declarar delito de lesa humanidad la esclavitud. Una vergüenza más. Ahí te das cuenta cómo tenemos un gobernante que no nos representa en absoluto el sentir de nuestro pueblo, que jamás votaría una cosa así. Me llamó la atención el 24, ver tanta juventud, familias obviamente, organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, estudiantiles, pero tanta juventud. Y había un síntoma desde el 2023, cuando gana este gobierno, algo que flotaba en el aire sobre que la juventud se había dado vuelta, o la nueva juventud que no conoció todo esto de lo que estamos hablando, estaba en otra sintonía. ¿Vos qué pensás? ¿Hay que volver a reeducar, a fortalecer la enseñanza en memoria, verdad y justicia? ¿O es una demostración lo del 24 que la juventud sigue estos pasos? Creo que las dos cosas. O sea, por un lado, creo que la juventud sigue estos pasos. Yo creo que sí, que es así. Y que el fenómeno de lo que pasó en el 2023 tiene múltiples aristas, que no es una sola causa, que bueno, en la imagen que dio Milei, que por supuesto se fue cayendo a lo largo de estos años. Creo que los jóvenes desde ya siempre van a apostar por la vida, ¿no? Y por los derechos, eso lo demuestran siempre, se demostró el 8 de marzo, y bueno, y en cada vez que hay que salir con una consigna única y multitudinaria, cuando todos nos juntamos, están presentes siempre. Pero también pienso que es fundamental reforzar, y la memoria es fundamental. O sea, es necesario volver siempre a lo que pasó, de dónde venimos, quiénes somos, para saber a dónde queremos ir, y saber a dónde no queremos volver. Y eso me parece fundamental, que son nuestras escuelas públicas, el lugar donde poder, como decía Adriana Puigros, construir la patria. Desde ahí se construyen. Y entonces a mí me parece que son las dos cosas. Yo también me emocioné mucho de ver a los pibes muy jovencitos, centros de estudiantes muy chiquitos, hermosos, con una convicción, una alegría. Y eso es lo que más me gustó, todas las generaciones juntas ahí, y lo que nos pasa cuando nos juntamos, o sea, de vernos, la alegría de vernos, saber que no va a pasar nada. Éramos millones, porque no sé cuántos eran, no sé calcular, que no se podía ni caminar, y estábamos todos felices de vernos, de estar en el subte, en el colectivo y en todos lados. Eso es lo que queremos, ese país queremos nosotros. Charlie Pisoni, ayer en un acto en Cetera, en homenaje a los 880 docentes detenidos desaparecidos, y por supuesto un homenaje especial a Isauro, decía que si el gobierno de la ciudad dijo 1 millón de personas, bueno, tenemos que calcular solamente en Plaza de Mayo mucho más, y millones y millones en todo el país. Fue tremendo, sí, y hermoso. ¿Cómo fue el acto que hicieron ustedes también en la escuela Isauro Arancibia? Nosotros, la verdad que ayer, vos sabés que Isauro, bueno, que lo asesinaron el 24 sí, de marzo. Sí, obviamente, sí. Sí, sí, pero el 25 él cumplía años, el 25 de marzo nació él. Entonces, cuando lo asesinan, cumplía 50 al día siguiente. Ahora cumpliría 100 años. Ayer hubiese cumplido 100 años Isauro, entonces también fue para nosotros toda una conmemoración. Y fue muy lindo todo el acto, porque fue el acto, el homenaje a Isauro Arancibia, que es el nombre de nuestra escuela, es nuestra guía, digamos. Pero también, vos sabés que Lita Boitano, antes de morir, le dijo a, bueno, la persona que la cuidaba, Nora, le dijo, mira, las botitas con las que yo di vuelta a la Plaza de Mayo, a la pirámide, quiero que se las den a Isauro Arancibia. ¿No? Por el tema de los zapatitos de Isauro, los zapatos de Isauro. Bueno, que mis zapatos queden en el Isauro. Bueno, porque ella venido varias veces, ¿no, Lisa? Bueno, entonces, ayer lo que hicimos, bueno, obviamente los pusimos en una cajita, los pusimos en la pared, viste, bien protegidos y todo, con una foto de ella, y lo destapamos ayer. Entonces fue muy lindo, porque tenemos unos zapatos grandes que hacen unas maestras titiriteras, que son los zapatos de Isauro. Siempre nos van llevando a distintos lados. Bueno, todos salimos a la calle y los zapatos de Isauro que iban caminando nos iban llevando, primero a destapar los zapatos de Lita, y después al acto en sí, que fue muy hermoso, sobre todo por la palabra de los chicos y cómo ellos sentían quién era Isauro Arancibia, quién fue, qué representa Isauro en nuestra escuela. Y bueno, fue realmente un acto muy emotivo, felices porque estaba el barrio, ¿viste? Claro, claro. El comité de San Telmo, bueno, quienes trabajamos hace tanto. Sí. Estamos hablando con Susana Reyes, sobreviviente, fundadora de la Escuela Isauro Arancibia en 1998. Cerrá como quieras esta nota, la reflexión que quieras, lo que vos quieras decir. Todo este mes, que es el mes de la memoria, y este año, que son los 50 años, y que a todos nos tiene como a flor de piel toda la sensibilidad y el recuerdo de nuestros y nuestras compañeros. Primero quiero decir que la escuela nuestra, siempre lo digo, como que es un legado a esos 30.000 compañeros con los cuales soñamos un país con justicia social, un país donde se respira lucha, y bueno, y eso en una medida mínima es el Isauro, donde reina la igualdad, y siempre decimos que para poder lograr eso, y le decimos a nuestros estudiantes que nos calzamos los zapatos de Isauro. Entonces yo digo, bueno, ojalá todos podamos calzarnos esos zapatos para el año que viene poder cambiar el rumbo que está llevando nuestra patria, para poder realmente empezar a construir una patria libre, soberana, como todos soñamos. Y donde todos tengan un espacio para comer, sobre todo, y un lugar calentito donde dormir. Susana Reyes, muchísimas gracias por esta entrevista con Canto Maestro del programa de Cetera. Te mando un abrazo muy fuerte. Esto fue Canto Maestro, emisión 1049. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Viernes de 14 a 15 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Soy Isauro Arancibia y hoy digo que el primer acto de represión de la dictadura militar fue contra un maestro. Más de 110 balazos contaron sobre mi cuerpo y sobre el de mi hermano más de 70. Hoy dicen los pedagogos que la dictadura se inició con el asesinato de un docente, aunque también con un saqueo. Porque no es justo que un maestro ande descalzo por el cielo. Intentaron borrar la memoria de la lucha por la escuela pública. Sin embargo, estoy presente y puedo decir que no nos han vencido. Mi legado de lucha sigue en la Cetera y en cada docente de la escuela que enseña, resiste y sueña. Soy y seré siempre la oruga tejiendo sobre el pizarrón.